Entonces, vamos a ir grabando. Bueno, el libro de Judith es un libro que es canónico solo para católicos y ortodoxos griegos. Griegos en el sentido laxo de la palabra, o sea, los rusos también. Lo que quiere decir que para judíos y protestantes, ¿no? Siempre dentro del canon bíblico, es un libro apócrifo, está fuera del canon. ¿Para los judíos quiénes? Y Para los nosotros. protestantes. El canon protestante del Antiguo Testamento se parece mucho por una decisión ideológica de Lutero y los primeros reformadores. Se parece mucho al canon hebreo, al canon que hoy llamamos judío. Entonces, bien, órale. Maestro, me está copiando. Como yo no les pongo nota, Oye, estoy así. A ver, perdón, se me fue Judith. Se me fue. Se me fue Judith. ¿Dónde está Judith? La veía sacando la veía la salida, la que le tapa el. A ver, vea. Creo que mi problema es que me he ido a una Biblia protestante. Bueno, entonces, es un relato. Bueno, pues en la Biblia de Jerusalén. Está bien. Es un relato, por tanto, si tienen una Biblia protestante o judía a mano, no la busquen porque no tienen. Bien. Porque es apócrifo, ¿no? Es apócrifo, efectivamente. Entonces, es uno de los llamados libros de lectura canónicos para la Biblia católica. Bien, ¿qué historia nos cuenta Judith? Bueno, es una historia de heroísmo. Judith es una viuda israelita, que en el tiempo en que Nabucodonosor, rey de los asirios, conquista y mantiene la conquista de la tierra de Israel, pues vive el asedio por parte de los asirios, ¿no?, contra los israelitas, y trama un plan para liberar a los israelitas del asedio del general de Nabucodonosor, un general que se llama, el bonito nombre, para sus futuros bisnietos, Holofernes. Hombre, ¿a quién trata de liberar? A los israelitas, a su pueblo, ella es israelita. De los asirios, ¿cómo se llama el jefe? Holofernes. ¿Y él era militar? Él era, hoy le llamamos general. Resumir. El general Holofernes. ¿Qué Holofernes qué era? ¿De qué pueblo era? Asirio. Asirio. Entonces lanzan una gran campaña de sometimiento de las tierras de lo que hoy sería Israel, Palestina, Siria, etc. Que ya estaban bajo dominio asirio, pero que se habían levantado. Y nos vamos a la parte del libro. Hay un libro que se llama El libro de Judith, ¿no? La parte del libro de Judith que sí ya empieza a contar la historia de nuestra amiga Judith. Es un libro no tan largo, pero que en realidad nuestra amiga Judith no aparece más que tal. No, no, el libro está encontrado. Lo que estoy buscando es el capítulo donde sale Judith. Por cortito, pero está breve. Así. Sí, yo no digo nada de. Sí, me parece resistirse al invasor extranjero siempre me parece muy bien. Yo no tengo ningún problema. Bueno, a ver. Bien, hay un asedio y la situación es la siguiente. Clamaron, es la traducción de la Biblia de Jerusalén, muchas veces, que muy seguramente muchas tienen en su casa. Clamaron los israelitas al Señor su Dios, pues su ánimo empezaba a flaquear, estaban asediados, viendo que el enemigo les había cercado y cortado toda retirada. 34 días estuvieron cercados por todo el ejército asirio. A todos los habitantes de Betulia, la historia ocurre en una ciudad hoy desaparecida, se llamaba Betulia, una ciudad israelita, se les acabaron las reservas de agua, o sea, todo muy mal. o sea, como chilangos en corte. Las cisternas se agotaron, ni un solo día podían beber a satisfacción porque se les daba la agua racionada. Los niños aparecían abatidos, las mujeres y los adolescentes desfallecían de sed y caían en las plazas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Todo lo que nos interesa es esto, o nos empieza a interesar esto. Todo el pueblo se reunieron en torno a Ocías y a los jefes de la ciudad de Betulia, y clamaron a grandes voces: juzgue Dios entre nosotros y vosotros, pues habéis cometido una gran injusticia contra nosotros por no haber hecho tentativas de paz con los asirios. O sea, los israelitas eran unos terrotistas. Y ahora no hay nadie que pueda valernos. Dios nos ha vendido en sus manos para sucumbir ante ellos de sed y destrucción total. Llamadles ahora mismo y entregad toda la ciudad al saqueo de la gente de Holofernes. Mejor nos es convertirnos en motín suyo. Seremos sus esclavos, pero salvaremos la vida. Bueno, esta es la situación. ¿Qué tiene concomitancias con la fiesta que acaba de terminar, la fiesta judía que conmemora el milagro de Hanukkah, el milagro de los Macabeos también? Porque fíjense lo que les dice Osías, sería el jefe de la ciudad: tened confianza, hermanos, resistamos aún 5 días. Y en este tiempo, Osías, con Z. Y en este tiempo, el Señor Dios nuestro volverá su compasión hacia nosotros. Ok. Esta es la situación. Y ahora seguimos leyendo. Se enteró entonces de ello Judith. Y ahora hay una cosa muy larga, parece inútil, pero cuando sigamos discutiendo la figura de Judith, sí nos interesa. Entonces, se enteró entonces de ello Judith, hija de Merarí, hijo de Os, hijo de José, hijo de Osiel, hijo de Elcías, hijo de Ananías, hijo de Gedeón, hijo de Rafaín, hijo de Ahitof, hijo de ta ta ta ta ta ta ta, ta, hijo de Israel. Oh my God. Es la única mujer en la Biblia de la que se da su genealogía completa. Uh-huh. Eso solo ocurre con los hombres. ¿Y ahora por qué? Por lo que va a hacer después. Por lo que va a hacer después. ¿Género o qué? No, por lo que va a hacer después. Judith nos la están ya preconfigurando. Esta es la primera vez en todo el libro. Estamos en el capítulo 8, versículo 1. O sea, ya han pasado 8 capítulos. No 8 versículos, 8 capítulos enteros. De repente aparece Judith, que ha oído esto. Yo también. No debería, pero es que sí, ¿no? El día es muy largo. Perdón, para las que oigan la grabación están ofreciendo café. Entonces, es que eso es muy importante. Justamente, están rompiendo, a propósito, las convenciones de género. Genealogía solo tienen los hombres. Porque son los que transmiten, digamos, el linaje. No hay apellido, pero el linaje. Pero sí, linaje sí hay, desde luego. El linaje. Judith va a ser, y hay quien la llamará así, una mujer viril. Desde la primera aparición en su libro. Pero no es una cosa inocente. Ay, ya se me va. Mujer viril. Con bigote. Muchas gracias. Bueno, seguimos un poquito todo adelante. Judith llevaba ya 3 años y 4 meses viuda. La única posibilidad de que una mujer tenga su propio criterio, su independencia, en un contexto patriarcal, como se le da. Es que sea viuda. Es que sea viuda. Ni siquiera soltera, viuda. Para los pobres hombres. Porque soltera eres del papá. Tenía hijos. Soltera eres de alguien. Pero ¿y la viuda no es del hermano? O sea, la viuda tiene más libertad en el sentido de que puede tener un tutor, pero ya es viuda. ¿Tenía hijos? ¿Eh? ¿Tenía hijos? Sí. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa, sobre la azotea. Se había ceñido de sayal y se vestía vestidos de viuda. Si ustedes piensan en la Bernarda Alba y sus hijas de la casa de Bernarda Alba, pues es eso. O sea, digamos, una vez que te has quedado viuda, pues tú te vistes de negro. No nos lo dice la Biblia, pero se puede colegir que esa es la manera que ha encontrado Judith, justo, o sea, ser una viuda perpetua, llevar un duelo perpetuo, esa es la manera que ha encontrado Judith, que realmente la tradición de Israel no dice nada en ese respecto, de mantener su individualidad, su independencia, su autonomía. Poco se protegía ella. Exactamente. Camuflaje. Durante toda su vida, a excepción, porque es una muy buena, bueno, vamos a llamarla judía, aunque técnicamente, gracias, aunque técnicamente es una israelita, a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los novilunios y sus vigilias, bla, bla, bla, y los días de regocijo de la casa de Israel, porque en fiesta en fiesta religiosa, en la tradición judía, no puedes estar triste. Eso hace que, por ejemplo, supongo que quizás les haya tocado ir alguna vez a la semana de duelo judío, y si cae una fiesta, como se dice aquí en México, se tienen que levantar. Ah, ya. Igual es bastante contraproducente. Se tienen que levantar, es decir, están los siete porque están días, sentados esperando los siete días del duelo, el luto mayor, que en ese caso pues, la tradición cristiana también lo ha copiado, por ejemplo, los católicos son los siete primeros días, que al final se hace la misa, ¿no?, de la semana. Pues en la tradición judía lo que haces es, justo después del entierro, te quedas siete días sin hacer nada, sin bañarte, etcétera, etcétera. Bueno, es un mecanismo psicológico bastante potente, ¿no? Acompañado, te dejas alimentar, en fin. Salvo si que hay una fiesta mayor. Así que una fiesta mayor, que ese día sí te puedes bañar. Que es justo lo que está diciendo, que tienes que poner guapo, que es justo lo que está diciendo el libro de Judith. O sea, ella iba de viuda, menos en Pascua. La viuda alegre, como que. No, esta no era muy alegre. Fíjense, el relato bíblico es un relato netamente... costumbrista. No. No, sí, que expresa una perspectiva de género, pero una perspectiva de género masculina. Por eso es tan interesante esta figura de Judith. El libro de Judith no se conserva en hebreo, solo se conserva en griego. Pero es evidente que es un libro judío, construido y escrito por y para judíos. Entonces, dice el texto, era muy bella y muy bien parecida. O sea, y esto es una vieja idea de la antigüedad. Si tú eres buena persona, lo eres también hacia afuera. Los feos, a fuerza, tienen que ser malos. Sí. Racista. Sí, porque él era muy feo. Bueno, racista no sé, que también era una vez. Entonces, era muy bella, muy bien parecido. Su marido Manasés, no, o sea, es el nombre de la tribu, pero no es el epónimo de la tribu. Le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, quedando ella como dueña. Y no había nadie, y este es otro rasgo de la construcción del personaje, y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa. ¿Por qué? Porque tenía un gran temor de Dios. Es decir, ella era una persona piadosa. Tener temor de Dios, en el lenguaje bíblico, es el tropo que sirve para indicar que alguien es piadoso. Oyó, pues, Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, el tal Osías. Supo también todo cuanto Osías les había respondido, etcétera, etcétera. Entonces mandó llamar a dos personajes, que son los ancianos de la ciudad. Claro, no ella, porque ella es una señora, entonces manda a su muchacha, manda a la sierva. Vinieron y les dijo, escuchadme, jefes de Betulia, que es la ciudad donde está ocurriendo todo esto, ¿no? Está asediada por los asirios. ¿No están bien las palabras que habéis pronunciado hoy delante del pueblo? Cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, eso es un grave pecado en la tradición bíblica, primero judía y luego cristiana. ¿Sabes? No se puede jurar en vano. No, no se puede jurar por Dios. ¿Cuál había sido el gran juramento? Que... vamos a dejar 5 días. Y este es el punto. A ver si Dios se compadece de nosotros. Y si no se compadece, pues entrega la ciudad. Estás haciendo lo mismo que hizo el rey David y que fue el gran pecado del rey David. Que mira que el rey David tiene una larga lista de pecados, ¿no? Empezando por Betsabé. Bueno, por lo que le llevó a la ira de Dios fue hacer un censo en Israel. Es decir, fiscalizar a Dios. Entonces Dios se enojó muchísimo porque... la idea, digamos, es, oye, yo te he hecho la promesa y te la he cumplido de darte un gran reino y un gran pueblo. ¿Y tú me vienes a pedir cuentas? ¿Qué soy? ¿Agente de seguros a final de año? No. Entonces, aquí, si te fijas, es muy fina en realidad. O sea, ¿están ustedes poniendo a prueba a Dios? ¿Tú piensas en griego que son? Si Dios quiere compadecerse, ya se compadecerá. Pero ustedes no tienen ningún derecho a poner plazos. No le pongan ultimátum. Eso es lo que le está diciendo la más virtuosa de todo el relato, que resulta que es la viuda, pues eso no es la viuda alegre, que es la viuda, pero es una viuda virilizada, una viuda que tiene las virtudes que se le ascriben a los hombres en el relato bíblico y en general, en casi todas las sociedades patriarcales, porque por supuesto parte de la reflexión teórica en el siglo XX, Simone de Beauvoir, que es casi la primera, digamos, que lo formula en términos filosóficos, a partir, digamos, de una teoría de género, un enfoque de género que puede llevar a formular una teoría feminista, son dos cosas distintas. Simone de Beauvoir es feminista, otros pensadores del género no necesariamente, suele estar asociado, pero no necesariamente, es que, digamos, la dominación a través del género es lo que llamamos patriarcado. ¿no? O sea, las sociedades dominadas, digamos, por los roles masculinos, no ni siquiera por los hombres, sino por los roles masculinos. Ojo. Por eso, para que esta señora sea heroína, la tenemos que virilizar. ¿Sí me explico? Sí, porque tiene un rol masculino. Aunque se va a demostrar que lo es y mucho. Pero sí, o sea, es aquí la principal virtud de este del final del relato, cuando sale Judith, es la valentía. Ya verán. Pero aparte, pues sí, es muy impávida. Cuando habéis interpuesto entre Dios y vosotros un juramento, asegurando que entregaríais la ciudad a nuestros enemigos, bla, bla, bla. Versículo 12. ¿Quiénes sois vosotros para permitiros hoy poner a Dios a prueba y suplantar a Dios entre los hombres? Bueno, claro y diáfano. Les echa una bronca bastante espectacular. ¿Y con quién habla Dios? O sea, no, ella está hablando con dos ancianos, con dos ediles de la ciudad, con dos concejales. Con dos principales. Porque como verás, es una cosa muy habitual. Como verás, esta Beatriz, que se quede todo en secreto, forma parte del plan. Del plan que ahora se va a revelar. No, ese eres tú. Sí, yo por talla. Versículo 28, mucho más adelante. Estamos en el 10, o sea, son 15 versículos de bronca. Sí, les pone a caer de un burro, como dice mi tierra. Osías, que es el jefe de la ciudad, respondió. De hecho, aquí hay un problema textual, porque no sabemos de dónde sale Osías, porque esta señora está hablando nada más que con los ancianos, pero bueno. Osías respondió: en todo cuanto has dicho, has hablado con recto juicio y nadie podrá oponerse a tus razones. Ya que no has empezado hoy a dar muestras de tu sabiduría, sino que de antiguo conoce todo el pueblo tu inteligencia y la bondad de los pensamientos que forman tu corazón. Ok. Y le ponen el problema. Qué bonito es todo, pero el caso es que aquí la gente se nos está muriendo de hambre y de sed, entonces ¿qué hacemos? Qué bueno confiar en Dios, pero ¿qué hacemos? Y dice Judith, respondió Judith, escuchadme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra, bueno, aquí traducen raza, en fin, estirpe si quieren. Estad esta noche a la puerta de la ciudad, recuerden, estamos totalmente asediados por todos. Yo saldré con mi sierva, quédense con lo de la sierva, es muy importante para la representación, lo que ahora vamos a discutir en la siguiente hora, que es las representaciones iconográficas. Este es un plan secreto, ¿no? Así es. Y antes del plazo que os habéis fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, visitará el Señor a Israel por mi mano. Esta es una fórmula muy habitual en la Biblia. ¿Pero se va a aparecer Dios o algo así? Dios va a actuar en la persona de Judith para liberar a su pueblo. No intentéis averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Además de todas sus virtudes, Judith no es chismosa. Exacto. Ni arrogante ni soberbia. No, no, yo los voy a librar. No. Eso es más de hombres, no ser chismoso. Bueno, entonces este es el... Además es muy divertido porque ahí queda el cliffhanger, ¿no? O sea, ya tienes que pasar de capítulo para enterarte de qué pasa. Ese es el final del capítulo. Sí. Bueno, cayó Judith rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, que es uno de los ritos del duelo entre el pueblo israelita, dejó ver el sayal que tenía puesto, es decir, la ropa basta, y a la misma hora, y esto es muy importante, y a la misma hora en que se ofrecía en Jerusalén, en la casa de Dios, es decir, en el templo de Jerusalén, el incienso de aquella tarde, es decir, el último de los sacrificios del día, todo el día en el templo estaba punteado por sacrificios, clamó al Señor en alta voz diciendo: Señor Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de extranjeros que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancha. Una historia efectivamente del padre en el sentido antiguo, el padre de Judith no se llama Simeón, que desnudaron sus caderas para vergüenza y profanaron su seno para deshonor, pues tú dijiste: eso no se hace, y ellos lo hicieron. Es decir, fíjense cuál es el pecado de los extranjeros, la violación o el intento, bueno, en este caso es la violación. ¿Cuál es el crimen? Pues la espada. Y de nuevo, no es Dios que con un rayo purificador, no, hay un agente de Dios, hay un actor de Dios en la realidad, mediador. Bueno, no, un mediador no, porque un mediador tiene algún tipo de agencia propia. Y todos los personajes de la Biblia Judith, como este Simeón, como Sansón. Son cadenas de transmisión. O sea, digamos, en el relato bíblico, ellos no piensan nada. No es la voluntad de Dios, digamos, que se vehicula a través de ellos. Por eso entregaste, y quédense con este versículo también, que es importante para la iconografía. Por eso entregaste a sus jefes a la muerte y su lecho, rojo de vergüenza por su engaño, lo dejaste engañado hasta la sangre. Castigaste a los esclavos con los príncipes, a los príncipes con los siervos, esto que decía, a todo el mundo. Bueno, fuiste terrible. Tagatá, o sea. Ok. Casi al final del capítulo, 8 versículos después, dice: todo esto hablando con Dios. Dame una palabra seductora para herir y matar a los que traman duras decisiones contra tu alianza, contra tu santa casa y contra el monte Sion, etcétera, etcétera. Haz conocer a toda nación y toda tribu que tú eres el Señor, Dios de todo poder y toda fuerza, y que no hay otro protector fuera de ti para la estirpe de Israel. O sea, este es el planteamiento de la historia. Y aquí es donde llega el asunto. Probablemente leeremos casi todo el capítulo 3. Acabada su plegaria al Dios de Israel y dichas todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a su sierva y bajando a la casa donde pasaba los sábados y solemnidades, otra, su residencia de feriados, se quitó el sayal que vestía, se desnudó de sus vestidos de viudez, se bañó toda, se ungió con perfumes exquisitos, se compuso la cabellera poniéndose una cinta y se vistió los vestidos que vestía cuando era feliz en vida de su marido de Manasés. Las viudas no tienen derecho a ser felices. Porque le falta el elemento principal, sí, sí, sí. Es el marido. ¿Qué no crees que está? Se calzó las sandalias, se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con ánimo de seducir los ojos de todos los hombres que la viesen. Por supuesto, la figura de Judith, ya lo iremos viendo, es terriblemente ambivalente. O si hacemos una lectura profunda del arquetipo, digamos, ¿no? Luego se dirigieron a la puerta de la ciudad, donde se encontraron con Ofías y con los ancianos de la ciudad. Cuando vieron a Judith con el rostro transformado y mudada de vestido, se quedaron maravillados de su extrema hermosura. Ella adoró a Dios, por supuesto, ¿no? ¿Ella qué? Adoró a Dios, hizo una especie de oración y les dijo: mandad que me abran la puerta de la ciudad para que vaya a poner por obra los deseos de que me habéis hablado. Así lo hicieron y salió Judith con su sierva. Y es muy bonito porque hay muchos relatos de la Biblia de una profunda narratividad y este es uno, el versículo, digo, no me resisto a leérselo entero. O sea, ustedes plántense, fíjense lo descriptivo que ha sido la narración, ¿no? Están a las puertas de Betulia con el campamento asirio delante, no sabemos qué va a hacer Judith, pero algo está tramando y se ha puesto, ¿no?, hecha un perifollo. Y fíjense cómo cuenta la Biblia, así lo hicieron ellos, les abrieron la puerta de la ciudad y salió Judith con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras descendía por la ladera hasta que llegó al valle y allí la perdieron de vista. O sea, realmente es un... Te puedes imaginar, ¿no? Perfecto, la escena. Bueno, ta-ta-ta-ta. Hasta que salió al encuentro una avanzada de los asirios, que la detuvieron y preguntaron: ¿quién eres y de dónde vienes? Ella respondió: hija de hebreo soy y huyo de ellos, porque están a punto de ser devorados por vosotros. ¿Por los qué? Por vosotros. Vengo a presentarme ante Holofernes, jefe de vuestro ejército, para hablarle con sinceridad y mostrarle un camino por el que pueda pasar para adueñarse de toda la montaña, sin que perezca ninguno de sus hombres y sin que se pierda una sola vida. Parece interesante el trato, ¿no? Y fíjense, insisto, es que es muy importante lo que les decía. Lo del tópico de la belleza como bondad. Oyéndola hablar a aquellos hombres y viendo la admirable hermosura de su rostro, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de bajar a presentarte ante nuestro Señor, dirígete a su tienda. Cuando estés en su presencia no tengas miedo, anúnciale tus propósitos y él se portará bien contigo. Bien. Va por el campamento, cuenta el relato bíblico, que se quedan admirados de su belleza todo el campamento asirio, que antes, propio de la narratividad bíblica, nos contaba que son 12.000 infantes y no sé cuántos miles de jinetes. Claro. Por supuesto. La guerra, los judíos no hacen la guerra hasta que se funda el Estado. Las judías no hacen la guerra hasta que se funda el Estado de Israel. Por eso, bueno, ahora hablamos, porque Judith sí es muy importante en el pensamiento sionista, en el pensamiento nacionalista judío que funda como heroína. Como héroe, como heroína. Pero ya ver, porque si no está en la Biblia hebrea, ¿de dónde la saca? Sí, sí. Entonces, eso lo, si, si llegamos, lo hablaremos al final. Y hay muchas Judith, ¿no? Muchas ¿Mande? Mujeres. Sí, es un nombre. Es que Judith en hebreo significa judía. Entonces es un nombre desde la Edad Media muy, muy habitual. Y hay algún otro personaje, Judith, que sí está, pero muy menor, no es esta, que sí está en la Biblia. O sea, que sí está en la Biblia hebrea, pero es muy, o sea, la Judith importante es esta. Estaba Holofernes descansando en su lecho, bajo colgaduras de oro y púrpura, recamadas de esmeraldas y piedras preciosas. Se le anunció, para eso es general asirio. Se le anunciaron y él salió hasta la entrada de la tienda. Cuando Judith llegó ante Holofernes y sus ministros, todos se maravillaron de la hermosura de su rostro. O sea, realmente, pues este, ¿no? La carta principal de Judith es lo bellísima que es. Ya, pero es que eso es una cosa de género. Es cualidad. Ya, pero de género. O sea, está lo que dicen en inglés, gendered. O sea, no es inocente. Si un hombre no puede ser bonito. O no parece que sea una virtud esencial para la consecución de sus propósitos, por decirlo así. Cayó ella rostro en tierra y se postró ante él, ante Holofernes, pero los siervos la levantaron. Holofernes dijo, le dijo, ten confianza, mujer, no tengas miedo. Bla, bla, bla, bla. Y Holofernes es muy feo. No, la Biblia dice algo, ¿no? Pero bueno, es una muy buena pregunta. La Biblia no dice nada. La Biblia no habla ni un solo momento de la belleza, guapura o hermosura de los hombres. Nada, ni una mención. Y además es en general así, casi me atrevo a decirlo. O sea, las únicas que son guapas en la Biblia, según el texto bíblico, explícitamente, son las mujeres. Algunas mujeres, claro. Bien. ¿Cómo sobre qué ver? Respondió Judith, el discurso de Nabucodonosor, respondió Judith, sí. Acoge las palabras de tu sierva, es decir, se está refiriendo a sí misma como sierva de Holofernes, y que tu sierva pueda hablar en tu presencia. Ninguna falsedad diré esta noche a mi señor. Mentiroso. Es decir, que cuando uno es la mano de Dios, puede mentir. Tienes concesiones. Sí, bueno, le está contando toda una milonga para que se crea que sí es... Bueno, Judith se presenta como una desertora. Uh-huh. Esa es la figura. Sí, porque dijo que... Bien, hay todo un largo episodio en el que están intercambiando opiniones, ya pasamos al capítulo 12. Son 16 capítulos en total. Mandó luego que le introdujeran donde tenía su vajilla y ordenó que le sirvieran de sus propios manjares y le dieran a beber de su propio vino. Pero Judith dijo, no debo comer esto para que no me sea ocasión de falta. Se me dará de las provisiones que traje conmigo. Holofernes le dijo, cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde podremos traerte otras iguales? Porque no hay nadie de los tuyos con nosotros. Respondió Judith, por tu vida, mi señor, que antes que tu sierva haya consumido lo que traje, cumplirá el señor por mi mano sus designios. Los siervos de Holofernes la condujeron a la tienda y ella durmió hasta medianoche. Al acercarse a la vigilia de la aurora, se levantó y envió a decir a Holofernes, ordene mi señor que se dé a tu sierva permiso para salir a orar. Bueno, Judith permaneció 3 días en el campamento, como ven. Claro, ¿qué plazo habían dado los israelitas? 5, llevamos 3. Suficiente para irse ganando la confianza de Holofernes y de su ejército. Cada noche se dirigía hacia el barranco de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaba el puesto de guardia. Y ya purificada, entraba en la tienda y allí permanecía hasta que le traían su comida de la tarde. El relato bíblico es ambivalente. ¿Por qué? Porque no dice en ningún momento que Holofernes y Judith tengan un encuentro sexual, pero resulta difícil de creer otra cosa. Y eso podría explicar la necesidad, que si no es totalmente irrelevante, que siente Judith de irse a qué, a hacerse un baño ritual, una tefilá. Porque va una tefilá es una purificación, que es un agua corriente, por eso va a un barranco. No sé, en el siglo VII, que correspondería, digamos, hasta a la historia, aunque esta historia es, con toda seguridad está escrita en el siglo II antes de Cristo en Alejandría y en griego. Es muy probable que nunca hubiera, o hubo, pero no circuló mucho, un texto hebreo de Judith. Entonces, esto muy seguramente está escrito desde el principio en griego. ¿Qué iba a decir? Perdón. Se fue a bañar para estar sí, muy guapa. Entonces, la única... a purificarse ritualmente. Y esto solo es una necesidad si has tenido relaciones sexuales y más todavía con gentil, si tal cosa ha ocurrido. Y el enemigo, aparte de traidora y mentirosa. Entonces, bueno. Aparte de traidora y mentirosa. Casquivana. Bueno. Ok. Y al cuarto día, como ven la cosa se está poniendo interesante porque nos estamos acercando al límite, dio Holofernes un banquete exclusivamente para sus oficiales. Dijo pues al eunuco que tenía al frente de sus negocios, trata de persuadir a esa mujer hebrea que tienes contigo que venga a comer y beber con nosotros. Sería una vergüenza para nosotros que dejáramos marchar a tal mujer sin habernos entretenido con ella. Bueno, pero entretenido aquí podría significar pues eso, que les platique y que coma con ella. Si no somos capaces de atraerla, luego hará burla de nosotros. Salió el eunuco de la presencia de Holofernes, entró donde Judith, y le dijo que esta bella esclava no se niega a venir donde mi señor para ser honrada en su presencia. Judith le respondió, es el cuarto día de cinco. De hecho, el cuarto día por la noche, todavía más intriga. ¿Quién soy yo para oponerme a mi señor? Después se levantó y se engalanó con sus vestidos y todos sus ornatos femeninos. Se adelantó su sierva, porque aquí sigue su sierva, no se olviden de ella, para extender en tierra frente a la luna. Entrando luego, Judith se reclinó. El corazón de Holofernes quedó arrebatado por ella, su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse a ella, pues desde el día que la vio andaba buscando ocasión de seducirla. Pero ya les digo, aquí hay un problema, si no, no hay lógica ritual para que ella todo lo... O sea, sí es muy piadosa, pero que vaya todos los días a la Tevilá. Ya con el alcohol... Díjole Holofernes, bebe pues y comparte la alegría con nosotros. Judith respondió, beberé señor, pues nunca desde el día en que nací nunca estimé en tanto mi vida como ahora. Y comió y bebió frente a él. Holofernes, que se hallaba bajo el influjo de su encanto, un tópico tradicional del rol de la mujer socialmente, bebió vino tan copiosamente como jamás había bebido en todos los días de su vida. O sea que, como dicen en mi tierra española, se agarró un pedo que ni Alfredo. En España usan ese mismo término igual que aquí. Sí, sí. Bueno.